eres el Steven Universe. ¿Qué importa la gema del cuarzo? No importa los problemas que enfrenta de marzo a marzo. Es siempre optimista y con una sonrisa neutraliza toda amenaza que quiere atacar deprisa. Con sus amigas Garnet Verla y Amatista va en busca de aventuras con su mente idealista. Protegerá a la humanidad como una gema de cristal. Demostrará capacidad ante todo rival. Invocará su arma, el escudo en cada batalla, y así conservará la paz de toda ciudad playa. Tocando su ukelele suele hacer una canción. Con él tendrás de seguro horas de entretención. Quiere demostrar que puede defender a los humanos, tal como hizo su madre contra épicos villanos. Por eso luchará, peleará, dejará bien en claro que él también de cualquier forma vencerá. Es Steven Universe lo que la gente quiere ver. Derrotará el mal como una gema de cristal. Siempre ha de proteger a sus amigos sin ceder. Contra cualquier rival, luchando hasta el final. Vive con sus amigas orgulloso de su padre, y odia cuando alguien osa hablar mal de su madre. Aunque no pudo conocerla, Garnet Amatista y Perla cuentan que jamás ningún rival pudo vencerla. Le gustan las gato galletas y come a diario. Mejor no te entrometas con el tigre millonario, pues tiene de su lado a Perla, un espadachín de gran técnica que sin dudar puede marcar tu fin. Amatista es muy fuerte y con su látigo castiga ferozmente, duramente a las fuerzas enemigas. Y Garnet es la líder que tiene un poder gigante. Encontrará su muerte si te enfrentas a sus guantes. Mas si corre en peligro, Steven usa su burbuja tan dura que no se revienta ni con mil agujas. Mejor te sientas y disfrutas de las aventuras que Steven y las gemas traen de forma segura. Steven